No quites tus ojos de mí, Jehová. No te olvides que pongo un sol. Mis fuerzas son las que tú me das. Tú me das, Señor. Sin ti nada puedo hacer, Señor, porque mis fuerzas están en ti. Si no edificas mi casa tú, en vano trabajo yo. Si no edificas mi casa tú, en vano trabajo yo. No quites tus ojos de mí, Jehová. No te olvides que polvo soy. Mis fuerzas son las que tú me das. Tú me das, Señor. Sin ti nada puedo hacer, Señor, porque mis fuerzas están.